noches. Buenas noches. Bienvenidos, no me iba por los cascos, había aquí un botón que no pulsé. Un lunes más estamos aquí en La Voz del Árbol, en Radio Crash. Gracias si nos estáis escuchando, si nos vais a escuchar en el futuro en el podcast o en alguna repetición de los programas. Y hoy, pues bueno, hoy tengo un chollo del copón porque tengo un invitado que me va a hacer el programa, él. Os lo voy a contar ahora. Thank you. todo un momentito. Hoy he cambiado los papeles porque tengo aquí un invitado muy especial que es Helios Amor del Campo. ¿Qué tal, Helios? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, porque él asume los mandos del programa y yo estoy aquí, pues donde están siempre los invitados, en la pecera, viendo cómo se ve el programa desde aquí, y él está al mando de los platos, trajo todo vinilos y va a ir poniendo música y con él vamos a ir hablando a lo largo de la noche. No sé si se oye bien, si no se oye bien, pues sí. Ya sabéis, hay un teléfono para que nos llaméis, sí, porque estamos aquí hablando a veces entre canción y canción y... Si hay algún problemilla, pues nos llamáis, ¿vale? Pues lo dicho, buenas noches, Helios, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Ah, sí, por invitarme, hombre. Y es un placer que estés aquí y vamos a aprender de ti, de tus quehaceres musicales, ¿no? Poniendo, sí. Has traído un montón de vinilos y un montón de música. Sí, traje aquí vamos, casi tengo que venir en motocarro, porque traje aquí una carretada. A ver si le gusta a la gente. Yo creo que en una hora y media nos dará tiempo a escuchar todo eso. Sí, sí, sí. Si no, quedamos hasta mañana aquí poniendo discos y fuera. Y el que venga a continuación, pasamos. No le abrimos la puerta. Nada, nos encerramos aquí, nos hacemos fuertes. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Bobby McFerrin, ¿no? Sí, era Bobby McFerrin, era de la banda sonora de Runabout Midnight, la película de Bertrand Tavernier. Y bueno, es un tema, una banda sonora que se ocupó en Herbie Hancock y tal, así, bueno, de un poco de hacer... Esta es una composición de él para esta banda sonora. Luego, bueno, también en la película, como todos sabemos, tocan una serie de estándares y tal. Y sale, la peli Round Midnight, ¿no? Sí, sale de este gordo ahí. Grande este gordo. Solo por ver a Dexter Gordon merece la pena. Sí, la verdad que vale, merece la pena. Y salen todos estos tocando, porque salen Joe McLaughlin y Billy Hancock y Ron Carter, Tony Williams, la batería, sí señor. Billy Higgins, Pierre Miquelot, el contrabajista francés y tal, sí. Que sale ahí con los dedos todos retorcidos, el probe y tal, ahí, tocando. ¿Y este es un tema que hizo Herbie Hancock para la peli? Sí, sí, se llama Chanson. Sí, hay varias composiciones en el LP, en la película. Yo creo que yo tengo solo uno de los volúmenes, creo que hay dos, porque un día lo vi por ahí por internet que había otro rojo y tal, que debe ser estas mismas canciones, no lo sé si son otras temas alternativas o otra historia, pero yo solo tengo el volumen y el rojo nunca lo vi en mi vida, nunca lo vi. Yo nunca lo vi tampoco, yo vi el que trae, el que has traído, que es el típico, digamos, con lo que es la película, ¿no? Sí, con el cartel de la película. Con el cartel de la película, que sale ahí de Star Wars dibujado y tal, sí, sí. Bueno, pues si te parece, vamos a poner otro poco más de música, a poner a Paulo Moura, que es un saxofonista brasileño y tal, que no es muy conocido. Y la verdad que a mí me gusta mogollón, es un disco como del 63 o por ahí y tal, y la verdad que me gusta mucho, ¿no? Tanto las armonías como él como instrumentista. También está con un pianista, Wagner Tiso, que es muy bueno, que tuvo varios conjuntos y tal, así de, en plan, pues, sambas y jazz, trío, así, en plan trío, como tamba trío, cimbo trío, a tres son imaginario. Y la verdad que me gusta mucho y es un, la verdad que es un, por lo menos yo siempre que se lo comento a alguien, casi poca gente lo conoce y tal, Paulo Moura, me encanta. Y este tema se llama, me acabo de olvidar, se llama Meu Lugar. Vamos con él. Muy bien. Thank you. Pues sí, aquí estamos descubriendo música gracias a Helios Amor. Y nada, ¿qué era esto que pusiste, Helios? Esto era Paulo Moura, en Meu Lugar. Del 60 y pico, sí, 60 y poco, me parece, 63 o por ahí y tal. Y la verdad que está muy guay, a mí me gusta mucho este tío. Y luego tuvo también colaboraciones así un poco más en rollo en plan Brasil, pero más fusión y tal. Y el tío sigue tocando, la verdad, sigue tocando. Todavía hace poco que lo vi por ahí en algún sitio con Joao Donato, me parece que iba y tal, piano y saxofón. Y él era eso, saxo tenor y flautista. Sí, sí, sí. Bueno, te gusta mucho la onda así. Vamos a decir que Helios, es, ¿qué eres? Aparte de teclista. Aparte de un outsider. Y un amante de los Rhodes y de la música. Bueno, pues soy disc jockey y tal. Uh-huh. Y bueno, tengo varios estilos así, pues pincho desde este rollo jazz a rollo pues más Brasil. O rollo un poco más funk, y luego también cosas más de baile como disco o house y tal, ese tipo de... Pero tengo un espectro así un poco amplio. Pero esto mola, ¿no? Lo que has traído hoy, lo te has centrado más en el jazz. Sí. No traje, la mayoría traje todo jazz, la mayoría, y algo de Brasil. Y bueno, luego hay alguna fusión también que traje, como José James, o alguna historia así que es un poco más moderna, que mezcla un poco entre el jazz, el hip hop y cosas así un poco más urbanas con eso, con la música negra. Si te parece, seguimos ahí escuchando un poco. Sí, vamos, claro, a escuchar un clásico de Oliver Nelson. Stolen Moments. Temazo. Thank you. El 1, el 1. ¿El 2? ¿Es el 2? Sí. Sí, el 2. Hoy, como podéis comprobar, no soy el técnico de sonido. Es uno que sabe en teoría, pero lo estoy empezando a dudar bastante. Era todo mentira, soy de Al Qaeda y he venido a destrozar tu programa. A destrozar Radio Crash, ¿eh? Sí, oye, eres del PP. Me envía foro, soy de las juventudes de foro. Ya notaba yo algo raro, pues sí, casi se carga. Lo malo es que se cargó su propio disco, que es el que... Con lo bueno que es el disco este de Oliver Nelson, ¿eh? Oliver Nelson, sí. Estamos tarareando ahí el solo de Oliver Nelson, los dos. Nah, es brutal, es brutal. Y los arreglos que tiene y tal, a mí me encantan. Sí, me encanta. Sí. Gente muy potente, Eric Dolphy ahí, haciéndose Harry ahí unos solacos ahí. Disco muy recomendable este, ¿no? ¿Cómo se llama? Dilo tú en inglés que sabes mejor que yo. Sí, sí, de inglés de Vegadeo, de Abstract Truth. La verdad. La verdad del blues abstracto, ¿cómo es? Sí. Sí, algo así. Es un disco muy recomendable que os recomendamos, porque desde aquí, desde La Voz del Árbol, recomendamos, aparte de árboles, claro. recomendamos discos, canciones y espero que no haya sufrido mucho el disco después de... No pasa nada, solo cayó la tapa encima de él, o sea que no pasa nada. Pues aquí encantado de la vida porque Helios está encargando de todo, ha traído discos, los está mezclando, los está destrozando. Está destrozándome la emisora. Muchas gracias por venir, amigo. No, lo que pasa es que Helios está flipando porque, claro, aquí el material que tenemos en Radio Crash es muy precario y la verdad es que la mesa necesitaba está un poco viejita. Una pequeña jubilación y traer otra, pero bueno, como no hay mucha pasta, pues algún día quizás. Entonces, la verdad es que falla bastante las ganancias y... Los canales, todo esto. Y... Antes creo que estuvimos y tal, se oyó todo lo que rajamos y tal. Sí, menos mal que nos llamaron. Sabéis que hay un teléfono al que podéis llamar, que es ese que está puesto ahí. Dilo tú, que yo estoy como estoy al otro lado. Bueno, ya lo diremos luego. Teléfono Radio Crash, ahí a mano derecha tuya. 985-14-2345. Sí. Puede ser ese, ¿no? Ahí, pues nos podéis llamar y intervenir con nosotros. No hay sobrecoste la llamada, ni es un 806. No, a cobro revertido, podéis hacer la llamada y paga Radio Crash. Bueno, pues vamos a escuchar ahora un tema de Bobby Hutcherson, del LP que se llama Dialogue. Sí, con Freddie Hubbard, Sam Rivers, bueno. Siempre están los mismos. Sí, siempre están los mismos. Y pues a mí es... El tema se llama Ghetto Lights y es un tema que siempre me gustó, es así, no sé. Es un vibrafonista este tema. Sí, es un vibrafonista, conozca, ¿no? Sí. Muy guay. Y creo también sale también en la película de Wrong About Midnight. ¿Oh, sí? Sí, sale en un tema, sí. Otra cosa recomendable, la película Wrong Midnight, que fue el primer tema que puso Helios aquí. Bueno, pues vamos ahí con Bobby Hutcherson. Muy bien. Thank you. tocando el vibráfono, con muy bien acompañado, ¿no? Como decíamos, con Freddy Hubbard y Sam Rivers, que se hace un solo ahí con un soprano muy friki. Andrew Hill al piano también. Buen personal. Buen personal, ¿eh? Al final siempre, oye, eso algo contará, ¿no? Sí, sí. Y estamos viendo que también, claro, en la banda sonora de Room Midnight también aparece en la película. Bueno. Sí, aparece ahí en el tema este, el de Una noche con Francis, que el tema original viene también, o sea, sí, escrito en español. Y nada. Y eso. Y vamos para allá. ¿Y ahora qué nos vas a poner? Vamos a poner un disco de Ora Silver un poco raro y tal, de Un State of Mind, fase 2, en quinteto y con cantante. Era en una época un poco así, no sé... Un poco friki de él y tal, sí. Pero bueno, a mí me mola bastante. ¿Qué, de los 70 o qué? Sí, del año 70, sí, del año 70. Y ese en sexteto con cantante y tal, que llama un poco la atención y tal, Ora Silver y tal. Sí, yo la verdad es que nunca escuché nada de Ora Silver cantado y decías que cada canción tiene un... Sí, tiene como un motivo, y tal, no sé qué, la búsqueda de destino y los valores verdaderos y pum. ¿Qué es la que vas a poner ahora? Sí, exactamente, Soul Searching. Muy bien. What is the meaning of life? What does my purpose involve? Do we live but to die, or can the puzzle be solved? What have I done up to now? Could it be all done in vain? If my life were to end, what would humanity gain? I'm soul searching for the real true values. My mind's working, so it's up to me to choose. I've found the meaning of life, I've found my purpose therein. Just when we think it's through, that's when it really begins. I'm taking hold of myself, I must assume full command. If I'm to reach my goal, I must construct a new plan. I'm soul searching for the real true values. My mind's working, so it's up to me to choose. Thank you. sí. Creo que podrías empezar a hablar tú directamente, porque tú eres el jefe hoy, Elio Santiago. Bueno, yo en mi casa hago lo que yo obedezco. En mi casa se hace todo lo que yo obedezco, ¿eh? O sea que... ¿Sí? Sí. Como tú llevas el mando, el que tiene el power, eres tú. Sí. Y yo estoy aquí en la pecera, como os decía antes, aquí viendo cómo se ve el mundo desde aquí. Y mola más desde ahí, desde donde estás tú. Que acabamos de escuchar ahora a Silver, que nunca había escuchado ahora a Silver tocando el tecladillo ahí. ¿Era un Rhodes? Sí, era un Rhodes. Y un Rhodes con un pedal de guagua y tal ahí, que se vuelve ahí. Le empieza a meter ahí en el solo y tal ahí. Empieza a pisar ahí el guagua. En la época hippie. Ahí, sí, de los 70. Estaba harto el tío, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Estaba trabajado. Un poco puesto. Estaba trabajado, sí. ¿Y qué más? Pues nada, tengo preparado ahí un disco de un LP de Hank Mobley, Deepin, que toca una bossa nova de Yalma Ferreira. ¿Cómo te mola el rollo brasileiro, eh? Sí, a mí me gusta mucho. Me mola mucho. Sí, sí. Todas las armonías que tiene, tal, las diferentes palos que hay, me gusta bastante. Luego pondremos un poquitín. Yo creo que después de esta ya empezarás un poco más. Ya me quito la máscara, sí, ya me quito la máscara. Te vas soltando el pelo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Y pues, qué nos vas a poner entonces? Recado Bossa Nova. Ah, Recado Bossa Nova, qué guapa. We'll be right back. pues Recado Bossa Nova, Han Mobley, con Lee Morgan. Billy Higgins que también. Me encanta Billy Higgins, que estaba también en el disco de Ruminais del principio. Sí, y es el batería principal de la película. Sí, sí, sí. Sale ahí Tony Williams un par de veces también. Uh-huh. Estaba pensando cuando estaba escuchando esto, Helios. Sí. ¿Dónde acaba y dónde empieza la música pachanguera? Me lo preguntas como si yo hubiese escrito Tiburón. Es que según lo estaba escuchando, Ricardo, todo es bastante ya, subjetivo, bueno, ¿no? Yo creo que son, no sé si es subjetivo, son juicios de valor. Sí. Mira, yo tengo un amigo que seguro que estará escuchando lo que llama Manolo, que si está escuchando le voy a mandar un fuerte saludo, que él dice que no existe la música pachanguera, sino que existen los músicos pachangueros. Puede ser, una buena definición. Puede ser una forma de escapar de la pregunta, sí, ¿no? ¿Qué te dice? Porque luego hay, por ejemplo, canciones que, joder, aunque sean alegres, tampoco son, tienen por qué ser pachangueras. Uh-huh. Y bueno, no lo sé. No tiene que ser sí, todo. Sí, no lo alegre es pachanguero, tampoco, claro, claro, por supuesto. Claro. Pero si todo lo pachanguero es alegre, es. Ya, habría que estudiarlo, ¿no? Porque. Claro. A ver, algún sociólogo que llame algo, por favor, ahora mismo. 985-14-23-45. Un psicólogo, tenemos un psicólogo en Radio Crash. ¿Ah, sí? Sí, tiene un programa, empezó. Vendrá aquí al programa porque le gusta el jazz y ha un programa también aquí. Muy bien. Entonces, el otro día nos hizo una terapia a todos los de Radio Crash. Sí. Tuvimos una asamblea, que hacía bastante tiempo que no había una asamblea así como tan multitudinaria. Sí. Multitudinaria. Y sí, sí, es verdad que tenemos un psicólogo que habrá que preguntarle muchas cosas. Bueno, bueno, oye, muy bien. Oye, siempre está bien rodearse de un buen equipo para. Sí. Si quieres, te pido cita cuando vaya yo. No, yo soy más de psiquiatra. Bueno, pues vamos a seguir un poco con un. Vamos a girar un poco hacia Brasil, ya que estamos en el. Casi. Hemos pasado el Ecuador del programa. Y vamos, bueno, lo hablábamos ahora aquí, off the record. Este disco, la verdad que tiene una historia curiosa, porque yo siendo muy chavalín y tal, vivía con mis abuelos y tal, y bueno, yo ya tenía un plato por ahí que andaba haciendo ya gambeando. De las tuyas. Sí, gambeando por ahí un poco y tal, y ya, un día encontré este disco de Zambayana, que se llama Candillas, que tiene una portada muy guapa, que tiene aquí un tupán y tal. Y lo puse ahí de guajete y tal, y nada, me acuerdo que lo pinché ahí en el plato y dije, esto es una mierda y tal, y pum, y lo volví a meter donde estaba, donde yo lo he guardado, pues yo qué sé, pues desde 1970 y pico, por ahí. Y nada, y tiempo después, un día, no sé por qué, otra vez volví a abrir ese armario buscando algo, ¿no? y encontré este disco y tal, que era de mi tía Rosa, que la aprovecho para aquí, a mi tía Rosa, a mandarle un beso muy fuerte. Y lo volví a pinchar, y no, lo miré y tal, y digo, joder. Ya la portada ya me llamó, porque ya entonces ya me empezaba a gustar el rollo de Brasil y tal. Y joder, empecé a mirar y tal, y empecé a leer y tal, Zambayana, Candillas, y aquí el Tucán y tal. Y le di la vuelta y empecé a leer los títulos, El Tren de Tom, y nada, lo pinché y tal, y quedé flipando y tal. Es un discazo de la hostia. Uh-huh. Y es un discazo que, vamos, que vale bastante dinero y tal, que está súper cotizado porque no hay. No hay casi copias, es un disco de discos mediterráneo y tal, y entre los coleccionistas así de movida Brasil y tal. Y yo, mira, lo encontré en el armario de casa. En el armario de casa. Sí, es curioso lo de la pasta de los discos, ¿no? ¿Cómo se puede valorar eso? Eso me llama la atención. Nada, sí, eso es por oferta y demanda. Claro, hay veces que pues cuando sale, se descubre algún tema raro, entre comillas, por ejemplo, entre la gente que compra Rare Groove y cosas así, pues de ellas muy raras o tal. Pues lo que pasa es que los dealers, que son los gente que se dedica a comprar esos discos súper raros y tal, para vendérselos luego a disc jockeys y tal, pero ya a nivel serio y tal, ya tiene sus clientes fijos y tal, y nada, pues aparece el disco, alguien lo pincha de repente, y de repente pues hay, o sea, un mogollón de demanda de ese disco, y no hay copias. Entonces pues hay un dealer que dice, hostia, pues tengo yo 10, espera. Entonces como tengo 10 copias y son las que hay por ahí, pues pone un precio y tal, y bueno, lo puedo vender o no. Y se me ocurre ahora, ¿y por el disco que más pasta pagaste? Bueno, hay varios y tal. Hay varios que. Pero yo tampoco tengo discos mega, mega caros, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo tengo algún colega que, bueno, ha llegado a pagar cantidades de cuatro cifras por un single. Sí. Que eso, hostia, yo lo más caro que tengo debe rondar por 200 euros o por ahí y tal. No, no más. Que ya es una pasta para un disco, sí, vamos. Pues sí, sí, sí. Y ahora mismo, como está la situación, vamos, no suelo pagar más de. Suelo buscar mucho por ahí y tal. Y bueno, hay veces que tienes suerte y aparecen y cosas. Y, algo, claro. Sí, y no pagar tampoco la primada ahí. Hay muchas veces que, oye, pues. Investigando un poco, rebuscando en ciertos sitios, yendo a ciertas tiendas, o cuando viajas un poco y vas a sitios que hay segunda mano, entonces puedes comprar más barato. Si no, siempre tienes esa opción de, ¿sí?, pagar la primada por eBay o una subasta o tal. Hace poco todavía me mandó un mensaje un colega mío de un disco de Arthur Verocay, que es un artista brasileño, y claro, eso salieron 200 copias y es increíble, es con sinfónica, bueno, es un en su época pasó totalmente desapercibido, pero luego, claro, los coleccionistas y tal lo descubrieron, lo volvieron, y se habían pagado $3,900, me parece, por un LP, que me parece, vamos, una burrada. Pues vamos a escuchar un poco. Vamos a escuchar el disco que encontraste en el armario de casa de tu tía, ¿cómo era? De mi tía Rosa. De tu tía Rosa, pues para ella, este vamos. Tema dedicado. Thank you. no suena mal el disco que encontraste en el armario de casa, ¿eh? Elio. No está mal, no está nada mal, ¿eh? Zambayana, tocado por unos argentinos. Sí, el autor de las canciones es un tal Guillermo Reuter, que yo creo que era pianista y tal, que toca el piano eléctrico. Y sí, son todo canciones originales de él. Y la verdad que está muy bien. Luego tiene así varios otros tempos más lentos y tal, así en plan Brasil también, pero vamos, más en plan más suave. Y luego tiene otro que es así bastante cañero. Sí, sí, bastante con percusión y tal, bastante guapo. Managua, que se salió en varias recopilaciones y tal, así a nivel internacional, de disc jockeys, de esta gente que hace pues recopilaciones, tanto para BBC, bueno, tipo Gilles Peterson o todo ese tipo de gente. Claro. Uh-huh. Años 70, ¿no? Sí, disco. Años 70, sí. De discos mediterráneos, español, producto español. Ah, sí, sí, claro, sí, sí. Aquí. La marca España, lo que era los 70 y mira lo que se ha convertido ahora. Pues cómo nos tiras para Brasil, ¿no? Porque sí. Un marcado carácter brasileiro, ¿no? Sí. Va a haber que hacer un viaje por allí para... Sí, va a haber que quedar ahí, sí. Va a haber que hacer un viaje de ida y no retorno. Pues sí. Igual sí. Igual va a ser la solución. Porque creo que vas a seguir por ahí. Por sí, línea, vamos ¿no? a seguir por ahí. Vamos a poner un tema de Somni Imaginario, el pianista de que habíamos hablado, el segundo tema, Paulo Moura, Wagner Tiso, que tuvo también así a finales de los 60 y principios de los 70, eso, una formación así... tipo pues entre jazz y tal, pero bueno, así un poco cañera también, con entremezcla de Brasil, jazz, y está muy bien. Vamos a escuchar. Pues vamos a ver de qué va. Que no llego. Ay, qué carrera para llegar. Pues nada, nos llamó Pedro Menchaca. Mandamos un fuerte saludo. Y a toda esa peña de fans de La Voz del Árbol, de La Vida Alegre. Por supuesto, nosotros también somos fans de otros programas como Vericuetos. Sí, sí, exactamente. Y de muchos más. Y muchos más. Y seguimos aquí con Helios, yo encantado de la vida porque lo está haciendo todo él. Pinchando, mezclando, fastidiando la emisora de Radio Crash. Sí. ¿Qué va? Solucionando los problemas técnicos que tenemos, sí, porque es un profesional. Sí, tendría que durar el programa 10 horas y tal para... para ir pillando el tranquillo, pero poco a poco lo vamos pillando. Vamos pillándolo, sí señor. Pues bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a escuchar a José James, que es un cantante americano, no sé, me parece que es de Boston, y acaba de sacar, bueno, sacó hace unos meses su último LP en Blue Note, que se titula No Beginning, No End, y bueno, hace una mezcla entre soul, jazz, hip hop, sonidos urbanos, una historia que está bastante guay. Y este tema se llama It's All Over Your Body. Qué guay. Pues esto era un tema de José James, de su LP Novel in Nuend, que está teniendo un montón de éxito a nivel internacional y tal. A mí ya me gustaba antes la mezcla y tal, así un poco que tiene entre... Bueno, aquí toca Robert Glasper y tal, y está muy guay. Él había sacado anteriormente otro con el pianista Jeff Neff y tal, así en plan rollo standards. Muy guay. La verdad que el tío, me encanta el timbre de voz que tiene y cómo canta y los arreglos de las canciones, me gusta mucho. ¿Qué cosas nos pone Helios? ¿Qué sí, pero es verdad que Robert Glasper, que tengo alguna cosa por casa, sí que suena un poco así. Claro. Sí, sí. Ahora me lo explico todo. Sí, claro. Le da un toque así un poco eso, entre... Es de la pandilla. Es de la pandilla, sí. Pues vamos a seguir ahora. Vamos a poner un tema dedicado a Pedro Menchaca, que es de Hermeto Pascual. Que nos llame otra vez, por favor. Que nos llame otra vez para explicar cosas. Que nos explique cuándo fue a verlo y tal, que creo que hay varias anécdotas. Y esto es de un disco del 87, Hermeto Pascual y grupo. Y se llama Isla das Gaviotas, Isla das Gaviotas, en un tempo así un poco enrevesado. Thank you. Pues sí, aquí dedicando este tema de Hermeto Pascual, pues a Pedro Menchaca y a nuestro gran amigo Tamar. Que le gusta ese piano... Que le gusta ese sonido de teclado que tiene el grande de Hermeto. Sí, que es un kawaii de estos que son... que son amplificados y tal, ¿no? Un casiotone de estos, sí. Un casio, ¿no? No, debe ser... era un CP80, perdón. Sí, debe ser un CP80. Esto queda del 70, decías. Esto es del 87. Del 80 y pico, por ahí. 87, sí. Y nada, la verdad que tenemos aquí hasta la partitura, sí. Que estuvo... Es un 7x4, nosotros nunca lo hubiésemos sabido. Por la partitura que está aquí. Y... con 7 acordes por uno cada negra. Así, y el bueno de Hermeto. El Hermeto, sí, le sobran las ideas. Hay gente que con un compás esto se hubiese hecho una vida entera de composiciones. Sí, y nada, sí. Pues vamos a seguir, vamos a poner otro tema de la banda sonora de Round Midnight. Que bueno, últimamente a veces te pasa, ¿no? Que a mí me pasa, vamos, a lo mejor a otra gente no, que empiezo, redescubro a lo mejor pues un tema que lo tenías ahí hace mucho tiempo y tal, y luego eres incapaz de parar de escucharlo. Pues ahora mismo me pasa con este tema y tal, de temazo este, ¿no? Body and Soul, con Dexter Gordon, ahí muy guay. De la película Round Midnight. Round Midnight, sí. Sí, señor. Pues venga, lo ponemos y luego ya. Temazo para ir acabando, ¿no, Elios? Sí, la verdad que no puedo parar de escucharlo. Sí, Body and Soul, Bordester Gordon, estamos comentando esa rearmonización que es de Coltrane, creemos, ¿no? No lo sé, no lo sé. Creo que me había dicho Horacio Llama, así tal, que era así, era de Coltrane. Sí, Coltrane tiene una versión con sus Coltrane Chains y todos estos acordes que él tenía. Claro. Pero es que Dexter Gordon también tenía una versión de famosa del Body and Soul. Así que tenemos esa duda y con esa duda nos quedaremos. Nos quedaremos hasta el próximo programa que la desvelaremos. Muy bien. Y antes de concluir, darte las gracias por hacerte cargo de todo, por estar en los mandos y ponernos tan buena música y traer tus vinilos. Y antes de concluir, pues te voy a preguntar la típica pregunta siempre, que es ¿qué árbol? ¿Con qué árbol te quedas? Pues yo me quedo con el techo. Sí, señor. Muy guapo. Muy asturiano. El de Quirós. Por ejemplo. Que tiene 2000 años o por ahí. Por ejemplo, sí. Que sí, que guapo ya, Sí, son un árbol guapísimo, a mí me gusta mucho. Sí. ¿Y la voz? Estas voces que oímos de fondo, pues es Marco ya con su invitado, que da mucha guerra. La voz, la del amor. Vamos a ponernos así en plan ascético. Hombre, es que Elios Amor. Claro. Elios Amor del campo, pues. Claro que sí. La voz del amor, sí, señor. Es lo que haría falta en este mundo. Qué bien nos iría. Qué bien nos iría, Elios. Qué bien nos iría, joder. Pues este programa lo hemos hecho con mucho amor, aunque no haya salido muy bien, a lo mejor, pero... Al principio, bueno, pero hicimos lo que pudimos. Pero... Al final, como en clase. Oye, yo, tal. En casa me sale mejor, profe. Profe, hizo lo que pudo y tal. Vale, pues, oye. Ha sido un placer darte las gracias y a ti por invitarme. La próxima nos veremos, ¿vale? Muy bien. ¿Con qué nos vas a dejar? Vamos a acabar con un tema de Stanley Turrentine que se llama Storm, Tormenta. Pues hasta la próxima, amigos. Chao.